En el contexto del libro de Apocalipsis, cuando se habla de una guerra cósmica en donde usted y yo somos protagonistas, es muy importante poder identificar al enemigo, sus estrategias, aquellas formas que tiene para destruir especialmente el pueblo de Dios. Por lo tanto, en la lección número 9 de esta temporada, que hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis, vamos a estar hablando acerca del ataque del dragón hacia los escogidos de Dios, pero que no lo hace solo, tiene también sus aliados. Por lo tanto, te invito a que te quedes y desde ya bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y ya estamos comenzando este capítulo, una nueva semana junto a ustedes. Gracias, amigos de Nuevo Tiempo, por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a estar estudiando, conversando un tema muy especial. Como decíamos en la introducción, cuando estamos en una guerra, es muy importante saber quién es el enemigo y qué es lo que está haciendo, cuáles son sus artimañas. Satanás y sus aliados es el título de la lección de esta semana. Y para eso vamos a estudiar juntos con nuestra hermana Jacqueline Candia. Hermana Jacqueline, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidas a Lecciones de la Biblia. Muchas gracias. Y también está el pastor Edison Jaque. Gracias, pastor, por estar un capítulo más con nosotros. De nada, pastor. Una alegría de compartir nuevamente en esta nueva semana un tema tan especial como es este que vamos a considerar hoy. Así es. Bueno, contarle a nuestros amigos que este capítulo es muy especial para nosotros también. Es histórico, porque es primera vez que tenemos a un matrimonio en Lecciones de la Biblia compartiendo acerca de la palabra de Dios, ¿no? Ustedes son matrimonio. Cuéntenos, ¿cuántos años de matrimonio? ¿Cuántos hijos? Uy, del 81. ¿81? Desde el 81, 37 37 años. 37, 38 años de matrimonio. ¿Ya? Tres hijos. Tres hijos, todos grandes ya. Tenemos la misma cantidad de hijos. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Gracias por aceptar esta especial invitación. Para nosotros es, como decíamos, es un gusto poder contar con un matrimonio para hablar de la Biblia, ¿no? En próximas temporadas vamos a estar hablando acerca de la familia. Entonces, este es un precedente muy importante para también, no solamente la temática de familia, tratarlas con familia, sino también temáticas de la Biblia. Porque la Biblia trasciende y tiene que llegar al centro del núcleo familiar también. ¿Cuán importante es que los matrimonios oren juntos y que también estudien la Biblia juntos? Así que, querido amigo, vaya a buscar a su cónyuge, querida amiga, también, ¿no es cierto?, al padre, a los hijos y viceversa, porque qué maravilloso cuando estamos unidos estudiando la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con una oración. Pastor Edison, por favor, si nos dirige en oración. Vamos a orar. Buen Padre y amado Dios, gracias por este momento especial de estar aquí, Señor, en forma particular, a través de Nuevo Tiempo, poder llegar a los hogares de nuestros amigos. Rogamos que tú bendigas a cada televidente, que bendigas, Señor, la vida de cada uno de ellos y también al considerar los pensamientos, las indicaciones, las amonestaciones, las promesas, Señor, que están en tu santa palabra. Ilustra nuestra mente en esta mañana para poder con precisión poder entregar, Señor, estas verdades que tú nos has dado y poderlas compartir junto a nuestros amigos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día nos vamos a centrar en el capítulo número 13 de Apocalipsis. Y el contexto, tal vez, para entenderlo de mejor manera, existen desde películas basadas en hechos de la historia real y, por supuesto, episodios en la historia, cuando naciones se han enfrentado, cuando alianzas entre países contra o versus otros, es interesante que muchas veces la guerra puede llegar a terminar o un bando puede llegar a ser vencedora al descubrir, al identificar las estrategias de la guerra, las estrategias de ataque del enemigo. Podemos llegar a anular, a derrotar, etc. Como el libro de Apocalipsis nos está mostrando una batalla, una guerra. Recuerdan ahí que el último verso del capítulo 12, que básicamente es nuestra introducción, dice: y el dragón se fue a hacer guerra contra un pueblo especial, los escogidos de Dios. Por lo tanto, en el contexto de esta guerra, ¿cuán importante es conocer, primero identificar al enemigo y después conocer también sus estrategias? En verdad estamos llegando, pastor, a un capítulo muy especial, muy especial. Usted conoce muy bien que a través de la estructura, como está escrito el Apocalipsis, aquí hay una estructura quiástica que llaman los teólogos, donde estamos en la parte más relevante, si podemos decir, o principal del conflicto entre el bien y el mal. Capítulos 12, 10, 12, 13 y 14, más o menos, el centro neurálgico del gran conflicto. Entonces, y los demás serán las consecuencias que vamos a estar viendo durante las otras semanas. Así que esta lección de la Biblia es fundamental y es una gran realidad. Mientras nosotros podamos ir identificando cuáles son las estrategias del enemigo o cuáles son sus debilidades y dónde puede estar nuestra fortaleza, nosotros en el Señor también estaremos, por supuesto, ganando esa batalla y obteniendo esa victoria. Siempre y cuando estemos atendiendo a los consejos, advertencias y llamados que el Señor nos hace en su palabra, porque podemos conocer todo, pero si nuestra vida no va en dirección a toma de decisiones diariamente y ser fieles al Señor, una convicción de fidelidad, nos quedamos en un mero estudio, especialmente el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios dice: el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos dará a conocer su alianza o su pacto. Y en realidad es así. Podemos estudiar mucho, pero si no estamos caminando en comunión con la voluntad de Dios cada día, el Señor no nos va a dar más luz. La verdadera luz proviene de la revelación interna del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. O sea, no viene de lo que otros dicen, sino que viene de lo que Dios nos ilumina al ver en su palabra y al ver especialmente en Apocalipsis el cumplimiento de las cosas que Dios predijo con tanta exactitud y que nunca fallaron. Así que si nunca fallaron, nunca fallarán. Y especialmente que en este capítulo vamos a ver profecía o elementos proféticos que aún están por eventos que aún están por suceder en el futuro. Exacto. Y nuestra garantía es que todo lo que fue anunciado en el pasado ya tiene un cumplimiento. Tenemos en el plan de salvación la divinidad que juega un papel trascendental: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas. En el contexto de la falsificación que Satanás hace a todo lo que tiene que ver con Dios, el capítulo 13, ¿qué nos está revelando con respecto a la falsificación como estrategia del enemigo de Dios? Bueno, aquí el dragón, vamos a ver en el capítulo 13, ya vamos a entrar, estas dos bestias, una que surge del mar, otra que surge de un lugar despoblado, este triunvirato que constantemente va a estar siendo una parodia de la divinidad. Incluso cuando vamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que esta segunda bestia que se va a transformar en un falso profeta, pero que aquí en el capítulo 13 hace descender fuego del cielo. Que era una señal clara en el Antiguo Testamento, una manifestación divina. Correcto, y es imposible no pensar en un profeta que descendió fuego del cielo, que un profeta verdadero, un profeta que transmite la palabra de Dios, el mensaje de Dios, como es el caso de Elías, ¿no? Entonces aquí hay una imitación, una parodia de lo que Dios hace y constantemente lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar esto a través de cada uno de los capítulos. Este dragón, que en el verso 9 del capítulo 12 dice que es la serpiente antigua, el adversario, Satanás, dice que engaña al mundo entero. Uh-huh. Y queda solamente esa descripción, ¿no?, de su accionar, engaña al mundo entero. Y el capítulo 13 viene a responder a la pregunta, ¿cómo engaña al mundo entero? Así que este dragón no trabaja solo, falsifica, ¿no es cierto?, o tiene su propio este triunvirato, esta alianza para imitar estas tres personas de la divinidad que están presentes en la Biblia. Sí, tenemos acá algo interesante, porque el capítulo 13, los versículos 1 al 7, va siguiendo, y el 8, en cierta forma, van siguiendo lo que fue. Todos los verbos casi están en pasado. Ya habla de, por ejemplo, quizá para que un poco adoraron al dragón, hablaba grandes cosas, le dio su poder y su trono, se le permitió hacer todo es pasado. Sin embargo, de los versículos 9 más bien en adelante, comienza a hablar ya más en presente y futuro, hasta llegar al final, hasta el verso 18. Uh-huh. Entonces se va viendo cómo esto va teniendo un seguimiento histórico, digamos, cronológico en el tiempo. Aun cuando los eventos a veces no se relatan uno tras otro, porque se sigue un principio de clímax, anticlímax, donde se narra primero el resultado final y luego se explica cómo uh-huh. fue. Sin embargo, todo va teniendo una progresión hacia el futuro. Y eso es interesante porque es uno de los métodos que tenemos que respetar para poder comprender adecuadamente el Apocalipsis. Correcto. Un método histórico-gramatical. Bueno, vamos viendo entonces, porque aquí vemos en el capítulo 13 dos bestias, y como usted bien dice, ¿no?, una llega o actúa de forma bien clara o bien portentosa hasta cierta época que ya hemos mencionado, el término de estos 42 meses o 1260 días, que son años, y después aparece otra. Entonces tiene una aplicación histórica muy importante. ¿Les parece si vamos entonces al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde Juan dice, me paré sobre la arena del mar, recordando, interesante, que él estaba en una isla. Él interactúa con esta visión y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí vamos a dejar porque son las descripciones, después viene, ¿no es cierto?, lo que le ocurre, lo que hace, etc. Pero tenemos entonces el dragón, que aparece en Apocalipsis 12. Bien identificado, ¿no? Bien identificado, y de hecho el texto es claro. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo ataca? ¿Cómo hace guerra? ¿Cómo se aira? ¿Cuáles son sus artimañas? El capítulo 13 viene a responder y que surge una bestia en donde el dragón le da su poder. La pregunta es, estas características, ¿qué están representando y en última instancia qué poder están mencionando? Sí, hay un pequeño detalle importante. En el primer versículo, cuando dice, en la mayoría de las versiones dice, me paré sobre la arena del mar, tengo acá yo el siguiente dato, dice, me paré, la evidencia textual se inclina por la variante, y él se paró. Viene del capítulo anterior, el 12:17, cuando está hablando del dragón que se llenó de ira contra la mujer. Entonces, eso está en la Biblia de Jerusalén, Nácaro, Colunga y otras. Entonces, al parecer, una descripción más correcta, más exacta, sería que el diablo, ¿no es cierto?, estaba como esperando dar a luz y recibir a su hijo que nacía, ¿no? Y se para ahí, y entonces Juan ve que sale una bestia del mar, a la cual el diablo le va a dar, ¿no es cierto?, algunas atribuciones, algunos la va a habilitar para que haga la tarea que él quiere hacer, pero la va a hacer por medio de otro, no la va a hacer él personalmente. ¿No? 7 cabezas y 10 cuernos. Uh-huh. Ahora, aquí se revela, pastor, nuevamente la estrategia del enemigo, porque es lo que queremos ver. ¿Cómo va a trabajar Satanás? ¿Cómo va a trabajar el dragón? Porque nunca lo vemos. Alguien, y las personas a veces no creen, dice, porque nunca han visto a Satanás. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es su método de trabajo? De la misma forma que en el jardín del Edén, entonces, Satanás va a tener, como mencionamos esta semana, sus aliados y va a trabajar a través de ellos. Uh-huh. Y eso es lo que este capítulo nos va a mostrar, ¿no? Claro. Estos dos aliados, en esencia, en primer lugar acá. Y que la historia ratifica, ¿no? Pero que es el dragón actuando a través de ellos. Sí. Sí. Porque le da su trono, le da su poder, le da su autoridad. Uh-huh. Acá hay otra cosa interesante de lo que mencionamos delante. Porque como Satanás va siendo, como decía él, una parodia de Cristo. Porque siempre ha sido... Y la maldad es necia, ¿no? Porque en el fondo, porque la envidia que le tiene a Cristo, que ha sido lo que ha motivado el gran conflicto, en esa envidia, él siempre lo está imitando. Y se supone que uno no imita al enemigo, pero eso es lo que hace Satanás constantemente. Y aquí pareciera estar todo retratado de esa forma. O sea, por ejemplo, tenemos sí el contrario, porque, por ejemplo, Jesús, cuando viene a redimirnos, viene del cielo. El Padre manda a su Hijo del cielo para ver lo que va a hacer su Hijo acá en la tierra. Pero acá Satanás recibe a su Hijo del mar. Y el mar simboliza, como tenemos más adelante Apocalipsis 17:15, multitudes, naciones, muchedumbres. Entonces sale de la tierra el apoyo que Satanás va a tener, es infinitamente inferior al que Cristo tiene. ¿Se fija? Pero igual es una especie de imitación. Y todas sus acciones en el capítulo 13 están hechas por medio de agentes humanos. Para Apocalipsis existen dos tipos de corona. Las diademas, que son por derecho real, y los estéfanos, que son coronas de victoria. Y la bestia aquí no lleva estéfanos, pues no ha obtenido victorias. El dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Por eso lleva este tipo de corona. De corona. Vamos a, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros capítulos, cuando vamos hablando de estos desarrollos o etapas históricas, identificar de qué poder se trata. Esta bestia, ¿quién es? ¿Qué hace? En función, ¿no es cierto?, de este poder que el dragón le da. Queridos amigos, nos separamos un instante. Usted pronto volvemos, usted no se separe. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por estar en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, aquí en Lecciones de la Biblia. Recordarles que pueden entrar en contacto con cada uno de nosotros, con nuestros programas, sus inquietudes, pedidos de oración, a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos hablando acerca de Apocalipsis capítulo 13, esta bestia que surge del mar, que es parte de la alianza que el enemigo de Dios tiene para destruir al pueblo de Dios y para hacer engañar al mundo entero, como dice literalmente el capítulo 12. Una de los accionares que tiene, y vamos a leer allí a partir del verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Interesante aquí los accionares que esta bestia hace. Se le permite por 42 meses hacer blasfemia, atacar el nombre de Dios, el santuario, el tabernáculo y los que moran en ellos. ¿Cómo podemos explicar esta estrategia del enemigo? Hay un pequeño alcance que delante quería hacer, un alcance. Y es que quizá para ampliar un poco el concepto de blasfemia, si nosotros vemos Apocalipsis 2:9, no solamente se refiere a Dios mismo, sino a todo lo que es su embajador o su siervo. Porque dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces, es para entenderlo mejor, el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, dice, santificado sea tu nombre. Yo santifico el nombre de Dios con lo que yo hago. Pero si yo llevo el nombre de Dios y desacredito a Dios, eso es blasfemia. Y eso era lo que decían esto, que decían ser judíos, o sea, del pueblo de Dios, judío espiritual en este sentido, pero no lo eran. Entonces desacreditaban el nombre de Dios. Entonces blasfemia es un concepto muy amplio que no solamente tiene que ver con decir que Dios es malo, que Dios, sino que también cuando atropellamos todos los medios que Él ha instituido para hacernos llegar su revelación. Cuando lo que hacemos es diferente de lo que decimos ser. Al hacer eso, al hacer eso, ¿no es cierto? Claro, le damos mala fama a Dios, por decirlo de alguna forma. Correcto. ¿Tiene algo que ver con los 1260 días que ya hemos hablado? Hagamos un poquito de historia, muy, muy, muy breve. Surge el cristianismo, está el Imperio Romano, los primeros cristianos van a venir del judaísmo, prácticamente todos los apóstoles eran judíos, el Señor. Comienzan a tener dificultades los cristianos con el imperio. Hay emperadores que comienzan a exigir ser adorados como Dios, como Diocleciano. Antes de él ya había habido uno. La iglesia comienza a ser perseguida, pero la iglesia comenzó a crecer mucho, porque a medida que se esparcía la diáspora no judía, sino del cristianismo mismo, hizo que la iglesia creciera mucho. Por allá por el 330 aproximadamente, después de Cristo, muy, muy luego, tenemos aquí a Constantino, que en ese año Constantino va a trasladar su sede desde Roma hacia Oriente, va a una ciudad muy particular, hacia Bizancio. Bizancio es una ciudad que había sido conquistada por un griego en el siglo VII antes de Cristo, por Bizante, por eso se le puso Bizancio. Y Constantino traslada su capital entonces a Bizancio y le cambia nombre, y le pone Constantinopla, su nueva Roma, ¿no? Y deja en Occidente al Papa, líder de la iglesia en ese entonces, para administrar no solamente los aspectos religiosos, sino también políticos. Pero comienza a haber una situación complicada entre Oriente y Occidente, que no es el tiempo para quizás explicarlo en este momento. Pero estas diferencias políticas se traspasan también a diferencias en el área religiosa y espiritual. A tal extremo entonces que estas diferencias llegaron a producir un cisma, como se conoce, en el año 1054. Entonces la iglesia, en este caso católica apostólica romana, se divide en dos. Tenemos entonces la iglesia católica apostólica romana con sede en Roma y tenemos la iglesia católica ortodoxa con sede en Constantinopla, nombrando allí un patriarca. Esta ciudad, Bizancio, que después se le cambia nombre y se pone Constantinopla, hoy día se llama Estambul, en Turquía. Estamos hablando de Turquía. Entonces, esto es muy importante, porque si uno va a los Países Bajos, uno va a Rusia, uno va a Grecia, la iglesia oficial no es la iglesia católica apostólica romana, sino la iglesia ortodoxa. Entonces, se produce este cisma. Estoy mencionando esto como se va a traspasar entonces desde el Imperio Romano hacia el cristianismo estos poderes que menciona acá y cómo se va a constituir este poder que está mencionado en el capítulo 13. Y que el año 538 es crucial. Siguiendo esta línea histórica, ¿qué es lo que ocurre en ese año? ¿Por qué es importante para el inicio de los 1260 días o, como dice Apocalipsis 13, estos 42 meses? Sí. ¿Sabe? Quizá yo traje aquí un gráfico que nos puede dar la perspectiva más completa, porque lo que yo encuentro muy lindo de Apocalipsis es que el Señor nos va dando pistas muy claras para que vayamos enlazando una cosa con la otra y nos vamos a dar cuenta que el libro de Daniel está muy íntimamente relacionado con Apocalipsis. Si bien es cierto, todos los libros de la Biblia están relacionados con Apocalipsis, no podemos comprender Apocalipsis sin echar mano del Antiguo Testamento. Por eso muchas religiones que no usan mucho el Antiguo Testamento se quedan fuera de la comprensión de Apocalipsis. Pero especialmente el libro de Daniel tiene mucho que decirnos. Y aquí va enlazando una profecía de tiempo. Esta profecía de tiempo, que empieza en el 538, como usted decía, es muy importante. Mire, yo les voy a mostrar esto porque para poder comprender bien esta profecía, yo traje este gráfico porque de memoria los números como que a veces cuesta captar. En profecía, un día profético equivale a un año real. Y los meses son de 30 días. Habría que ver textos en Génesis, en Levítico, y tenemos ahí, por lo menos en cuanto al principio día por año, que le llamamos nosotros, que un día es un año. Yo cité, no puse el número 1434, ese está acá, sino que hay otro que... Vamos a ver enseguida eso, pero miren, este periodo de tiempo, ahí menciona 42 meses que va a actuar esta bestia. Pero resulta que hay distintos parámetros de tiempo y todos calzan a la perfección. Los 42 meses se mencionan en Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 13:5. Y en ambos contextos se describe el mismo tipo de accionar, el mismo tipo de obra del mismo poder, que también se encuentran acá mencionados bajo el parámetro de tiempo de 1260 días en Apocalipsis 11:3. Si nuestros televidentes le pueden sacar una fotito a lo mejor a esto para que lo estudien con más calma después. Apocalipsis 11:3 y 12:6, ahí están como esos mismos 42 meses, pero como 1260 días. Y este otro parámetro de tiempo, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, eso lo encontramos y aquí viene lo interesante. Aparte de Apocalipsis 12:14, también está en el libro de Daniel. Daniel 7:25 y 12:7. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos saber más de este poder, podemos ir a buscarlo en estos textos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel habla mucho de este poder. Y todo lo que iba a hacer, 7:25, pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y vamos a saber que cuando leemos eso también podemos relacionarlo con los lugares donde se nos menciona 42 meses y con los lugares donde se nos menciona 1260 días. Pero no termina ahí eso, porque el Señor le gusta darnos más exactitud para que podamos comprobar. Acá tenemos el otro gráfico que nos explica. Ahí estaba lo que les decía, ¿ves? Tenemos, número 1434, Ezequiel 4:6, y un texto del Nuevo Testamento que el Señor mismo Jesús está aplicando el principio día por año, que está en Lucas 12:32 al 35, cuando Él está hablando de su misión y le dice, id y decida a esa zorra por Herodes, que le decían, te quiere matar. Yo empiezo y hago milagros hoy, mañana, y al tercer día soy consumado. Y está hablando de 3 años en ese momento, porque ya llevaba un tiempo ya. No está hablando de 3 días, le quedaba todavía tiempo, ¿no? Entonces está aplicando el principio día por año porque estaba profetizando de su muerte, cuándo iba a ser. Y miren, está. La profecía de tiempo, tiempo y mitad de un tiempo es un año. ¿Se acuerdan Nabucodonosor cuando estuvo 7 tiempos como bestia? No fueron, como algunos pueden pensar, 1000 años, porque estaría 7000 años como bestia dando vuelta a Nabucodonosor, imposible. Era un tiempo, era un año. Y 7 tiempos era el tiempo que estuvo como bestia. Un año son 360 días, porque en profecía el año está compuesto por días, ¿no es cierto? 360 días. 2 años, que está dado en dual, digamos, no está hablando un plural indeterminado, sino de dos. Claro. Entonces tendríamos 720 días, que sería el doble de 360, y la mitad de un tiempo sería la mitad del año, la mitad de 360, que serían 180 días. Si sumamos todos estos días, ¿qué cantidad nos da? 1260 días. Igual que el otro, ¿se fijan? Es la misma profecía, entonces. Es la misma, repetida de tiempo. En diferentes, claro, de formas. Tres formas diferentes. Correcto. De tres formas diferentes. Claro, exacto. Porque el 3 es muy importante en los libros proféticos, especialmente en Apocalipsis. Entonces, esto les dejo para esta es la profecía, entonces, que va desde el año 538 al 1798. Y la pregunta, Joel, era, ¿qué pasó? ¿Por qué 538? ¿Qué hizo, claro, en ese tiempo? Estábamos hablando entonces estaba mencionando recién a Constantino, por el 330 traslada su sede entonces a Constantinopla. A Constantino se convierte al cristianismo, el cristianismo crece mucho a pesar de las adversidades, de las persecuciones incluso del imperio hacia el cristianismo. Después entonces tenemos un poco más adelante, por allá por el 500, a Justiniano, y En este periodo, en el 538, se va a despejar todo impedimento, de manera que la Iglesia en esta época va a tener el poder político, el poder religioso y el poder económico, incluso en aquel entonces. Entonces, las invasiones bárbaras que estaban complicando, especialmente las arrianas, fueron derrotadas y de ahí en adelante entonces tuvo su plena soberanía para administrar de acuerdo a lo que ellos estimaron conveniente. Y si ahí contamos, a partir de ese año, de la supremacía papal, los 1260 años proféticos, como bien la hermana aquí estaba, hermana Jacqueline, explicando, llegamos a el verso 3. 1798. Que dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero a la vez su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Hay algún episodio histórico en donde al cumplirse los 1260 años ocurre históricamente y que representa y refleja esta una herida de muerte? Sí, aquí nuevamente tenemos otra imitación o una alusión a la muerte y a la resurrección de Cristo, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, 1798 es cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, va a tomar prisionero al Papa Pío VI, lo destierra a Valencia y muere en el año siguiente. Tal vez, al inicio de este periodo se le da todo el poder y la autoridad, la supremacía, y al finalizar es el efecto inverso, ¿no? Correcto. Por las consecuencias que ocurrieron de ese poder también y el uso que se hizo de ese poder. Uh-huh. Entonces tenemos esta herida a este poder político-religioso ya en ese momento. De hecho, hoy día el Vaticano es un poder político-religioso. El nuncio hoy día en nuestro país y en cualquier lugar no es solo un líder espiritual, sino es un líder político, porque el Vaticano es un Estado. Uh-huh. Y cuando dice el texto, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, creo que a través de estos 1260 años se deja más que claro, de hecho hasta el mismo Papa ha pedido perdón en su momento por todas las cosas que se han hecho en contra de los cristianos. Quizás para los que tienen un poquito más de edad o no sé, el año 2000, el año del jubileo, en el caso de Juan Pablo II, era el año de pedir perdón por las cosas que se habían, digamos, directamente por las atrocidades que se habían cometido en el pasado. Sí. Y luego dice el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ese es un llamado para entender. Sí, ¿no? Sí, quizá un poquito... aquí se mencionan varias cosas, pero no hay tiempo para ir con cada una, porque, por ejemplo, el versículo 5, León adelante, primero hablaba grandes cosas y blasfemia, uh-huh. Vamos a ver eso, y después también hablaba, en el 6 dice que las blasfemias eran contra Dios, pero para blasfemar su nombre, su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y esos son varios detalles que yo solamente de todos traje uno, que es el más importante, que las blasfemias contra Dios directo. Acá quiero mostrarles nuevamente este pequeño resumen. Entonces vamos a ver cómo en Apocalipsis y Daniel se repite y se amplía el panorama. Mutuamente, ¿no es cierto?, están en concordancia. Por ejemplo, en Apocalipsis, usando el periodo de 42 meses, ¿se fijan ustedes? Y acá el de tiempo a tiempo y la mitad de un tiempo describe el mismo accionar. En el 13.5 de Apocalipsis dice que hablaba grandes cosas y blasfemia, como hemos leído. Pero en Daniel 7.8 dice una boca que hablaba grandes cosas. Se fijan que el mismo lenguaje, grandes cosas, sería arrogancias, uh-huh. O sea, se arrogaba cosas que solamente le pertenecen a Dios. En el 13.6 de Apocalipsis dice que las blasfemias eran contra Dios, después habla del tabernáculo y el otro. En el 7.25 de Daniel dice que las palabras eran contra el Altísimo, el mismo concepto. En el 8.11 de Daniel dice que aún se engrandeció, perdón, contra el príncipe de los ejércitos, que sería la segunda persona de la divinidad, Cristo, que es lo mismo, el mismo concepto. Y en el 11.36 de Daniel habla que se lucharía contra el Dios de los dioses, contra él hablaría maravillas o arrogancia. El mismo concepto. ¿Se fijan cómo se van complementando los dos libros? Yo los animo a que estudien esto con los dos libros en conjunto para que tengan un panorama muy amplio de lo que esto significa. Y ahora, vamos a ver ya en el último bloque la siguiente bestia, pero ojo, no es que en 1798 se solucionan los problemas y de ahí en adelante este poder cambia, ¿no? Resurge de nuevo. Resurge, al contrario, ahora es adorado todos los moradores de la tierra y sigue actuando, pero ahora a través también de una alianza de un tercer poder o bestia, como dice Apocalipsis 13, que la vamos a continuar estudiando en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Actualmente hay mucha injusticia social. Los niños sufren maltrato. Se discrimina por raza, edad y sexo. Las personas adineradas se enriquecen a costa de los pobres. Personas inocentes pagan condenas que no merecen y la lista suma y sigue. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que pensamos que siempre va a ser así. Pero dice la Biblia que habrá un juicio divino y que cada uno pagará conforme a sus obras. Si el juicio es divino, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quién será el juez? ¿Quién será el abogado que nos va a defender? ¿Y por qué ley seremos juzgados? Estas y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Muchas gracias por mantenerse en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde que todas las semanas, todos los programas, tenemos una invitación muy especial para cada uno de ustedes. ¿Te gustaría compartir Lecciones de la Biblia en vivo y en directo con un grupo de amigos? Bueno, a través de esta página www.encuentrouniglesia.org, usted puede accesar a ese sitio web y encontrar, primero poner tu dirección, pon ahí tu dirección, y va a salir la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. ¿Sabes por qué? Porque cada sábado en la mañana estamos estudiando lecciones de la Biblia en un grupo de amigos dentro de las iglesias, de los templos. Así que te invitamos para que te puedas acercar confiadamente. Un grupo de amigos va a estar dispuesto a recibirte, darte la bienvenida y poder compartir este material muy, pero muy especial, que es la Biblia. Y que se complementa también con el material de Biblia Fácil Apocalipsis, que también, ¿no es cierto?, es un lindo material que durante todo este trimestre estamos recomendando que se pueda solicitar. Incluso podrían solicitar, cuando vayan, la guía de estudio de lecciones de la Biblia también. También, exacto, sí, puede ser a través. Porque es un material que va a estar impreso, estos mismos diagramas que se han estado mencionando están ahí en esa guía de estudio y va a ser de una tremenda bendición. No, y interesante que en algunas iglesias, la gran mayoría, se dictan también seminarios de Apocalipsis, sí, ¿no? De hecho, usted pastor, en todas sus iglesias, no solamente un seminarista, también, sino también que produce material, así que después vamos ahí con un pendrive a compartir materiales. Bien, queridos, el bloque anterior quedamos en que este enemigo de Dios, esta bestia identificada como el sistema político-religioso, el papado, ¿no?, la Iglesia Católica Romana, se extendía con este actuar contra el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿terminaba su actuar en 1798 o continúa? Sí, sin lugar a duda que no. Y es la forma que estamos mencionando cómo el dragón está trabajando. Uh-huh. En última instancia, en el fondo, ya, es el dragón el que está. Porque eso es lo que estamos mencionando, los aliados del dragón, cómo el dragón trabaja. Ellos no trabajan por voluntad propia, sino que el dragón está trabajando a través de ellos, ¿no? Sí. Sin lugar a duda que no termina en 1798. Hay una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se van a restablecer después, en tiempo de Benito Mussolini, en 1929, el Estado Pontificio. recuperando una buena parte, no su totalidad, pero del poder que se tenía anteriormente. Uno de los textos, perdón, antes de es y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ahí está la secuencia. Sí, exacto. Entonces aquí el protagonista en primera línea no es la bestia, sino que es el dragón. El dragón que mueve a través de ellos. Interesante, ¿no? Sí. Le da esa autoridad y después la gente, los adoradores a la bestia dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Perdón, algo pequeñito. Es verdad que el dragón está trabajando a través de estos poderes en forma gráfica, como está dado aquí en la Escritura. Pero tenemos que ser cuidadosos porque el dragón también podría trabajar a través de nosotros, ¿no? Uh-huh. De hecho, un día el Señor le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. De ahí entonces a mantenernos en esta intimidad, en este caminar, en esta sujeción a la autoridad de la palabra de Dios. Sí, tocaste un punto adelante importante porque al hablar del dragón tenemos que considerar que el dragón no es solamente Satanás, cuando habla aquí del dragón, sino que los poderes mediante los cuales actúa. Tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, el dragón que se llenó de ira contra la mujer también había tratado de matar al niño cuando la mujer estaba encinta, o sea, a Jesús, pero fue arrebatado para Dios y su trono. Y vemos que el que quiso matar a Jesús no vino Satanás en persona a matarlo, sino que fue por medio del emperador. Claro. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años o 3 años para matar entre ellos al Mesías. Correcto. ¿Se fija? Entonces así vamos a ver que ahora también se va a manifestar, pero va a especialmente al final dar un vuelco porque va a dejar a su representante en cierta forma trabajando, pero se va a manifestar por medio del paganismo y el espiritismo en forma más directa. Y ahí es donde dice, en ese contexto, que después de 1798, o al menos en ese contexto, porque los cambios históricos son procesos, ¿no? Si bien hay hitos históricos, fechas, y que quedan muchas veces grabados cuando uno va a una ciudad de visita, de turismo, y uno va a un monumento, hay una fecha, por ejemplo, de una guerra, pero es un proceso de guerra que puede durar incluso años. Por lo tanto, debemos considerar el tiempo que rodea a una fecha en particular, en este caso 1798. Y como una también la independencia de un país, como es la segunda bestia que vamos a ver, ¿no? Bueno, dice ahí el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En un solo verso, mucha información. Sí. ¿Cómo podemos ir resumiendo estas características? Una bestia que surge después de este periodo, después de esta herida de muerte, y el símbolo 1798. Y el símbolo es completamente diferente. Entonces busquemos qué poder con estas características, un poder joven, nuevo, que inofensivo, potencia surge. Aparentemente inofensivo. Y cristiana porque es un cordero, nuevo porque es un cordero, no es un... Una oveja. Uno de los anteriores, león, oso, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en su plena juventud. Y cuando uno busca en el mundo qué poder se levanta semejante a este poder anterior que hemos estado viendo, no tenemos otro que Estados Unidos de Norteamérica. 1776, la independencia, 1789, la constitución de Estados Unidos, y un poder que ejerce una influencia tremenda en el mundo entero. Vemos cómo Estados Unidos rápidamente se convirtió en una gran potencia, ¿no? Interesante la actitud que debemos tener ante la profecía bíblica. Incluso un país muy joven, un cordero, como se menciona acá. Estados Unidos, recién se mencionaba, una nación que se forma con un concepto de libertad, de independencia, de separación entre iglesia y Estado, un cordero con 2 cuernos, con 2 poderes, demócrata y republicano. Es imposible negar que la profecía no se esté aplicando a este poder. Ahora, es decir, en el tiempo del fin tendremos entonces 2 grandes poderes. Sí. ¿Cómo los Estados Unidos se relaciona con el papado para ejercer la autoridad de la primera bestia? ¿Cómo nosotros podemos plantear eso en nuestros días? Ellos aprendieron de su mamita las mismas costumbres. Entonces ellos, escapando del autoritarismo, llegaron a ser autoritarios. Ahora ha decrecido un poco, pero nuevamente comienza a empezar a hablar más fuerte y a sacar su gallito, el dragón empieza a hablar. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que cuando llegaron ellos prohibían incluso a tomar cargos públicos a alguien al que no asistiera a los cultos de la iglesia en domingo. Todos los domingos tenían que estar. No se les podía, por ejemplo, alguno quiso hablar de libertad religiosa y tuvo que arrancar y porque lo querían linchar, porque no se metiera a hablar de esas cosas. Uno de los aspectos interesantes también es que infunde aliento y hace grandes señales y maravillas. ¿En qué, ya en los últimos minutos que quedan de este bloque, en qué contexto nosotros tenemos que también estar preparados para identificar aquellas señales, falsas señales y falsos milagros? Mencionamos que este poder que surge de la tierra, ahora esta bestia, se transforma posteriormente en los capítulos que vamos a ver hacia adelante en el falso profeta. Y un profeta falso es un profeta, Jesús nos advirtió sobre eso, digamos un profeta verdadero, aquel que transmite el mensaje de Dios para sus hijos. Un profeta falso es que transmite un mensaje que Dios nunca le ha dado. Y una de las cualidades de este poder es que realiza milagros, señales y ejerce su autoridad no para que se le adore a él, sino para que se adore a la primera bestia. Exacto. Ahora, hay otra cosa de ahí y es que si nosotros vemos Apocalipsis 19:20 que se complementa con esto, dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que hay un afán de engañar por medio de cosas que atrapan los sentidos. Y ahí tenemos también, Jacqueline, el protestantismo apóstata, que tiene una influencia tremenda en estos poderes. En verdad hay mucho todavía que estudiar, sí. Pero lamentablemente, amigos, el tiempo se nos ha ido. Sí. Les desafiamos para que ustedes sigan investigando, pero nuestro pastor Joel ya tiene preparado el resumen de esta lección. Pastor, ¿qué muchas tiene gracias para decirnos? Muchas gracias, pastor. Bueno, recordándoles la invitación de reunirnos cada día sábado en la mañana ahí en www.encuentreunaiglesia.org. Queridos amigos, es el capítulo 13, un capítulo muy desafiante, porque debemos estar dispuestos a ser guiados por la palabra de Dios para tomar aquellas decisiones. En posteriores capítulos vamos a hablar del llamado que Dios nos hace, de tomar decisiones trascendentales. Si tú te das cuenta de que hoy estás viviendo engañado, porque ¿sabes qué? A nadie le gusta que le digan que está engañado. No nos gusta reconocer que hemos sido producto de un engaño. Pero no hemos dado cuenta que la estrategia del enemigo es engañar al mundo entero. Y lo hace, como podemos ver acá, a través del dragón, de la bestia del mar y la bestia que surge de la tierra. Ya sea con poderes religiosos, falsas doctrinas, incluso hasta falsos milagros. ¿De qué forma podemos identificar lo falso de lo verdadero? Siempre y cuando estemos cimentados en la palabra de nuestro Dios. Pues bien, hablábamos de que la bestia del mar, cuyas características son las mismas que aparecen en Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7 se habla primero de un imperio, el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, Grecia, Roma. Y en este contexto, en el contexto de Roma, surge entonces la bestia del mar que persigue a los cristianos durante 1260 años y además también tiene una marca. En los últimos versos del capítulo 13 de Apocalipsis está señalada que la, y lo vamos a decir así, ¿no?, la coronación de todos aquellos que son engañados van a recibir la marca de la bestia, que es todo lo contrario de la fidelidad a Dios, es la fidelidad al enemigo de Dios, ¿no? El famoso 666, un número de hombre, es un número simbólico que está representando entonces este engaño. Pero la bestia del mar no trabaja sola, sino que históricamente, después que tiene este clímax, este apogeo histórico, surge la bestia de la tierra, cuyo comienzo es inofensivo, es un comienzo de esta nación, de este poderío cristiano, es un refugio para el cristianismo, pero termina hablando como dragón en esta sociedad que tiene también con la bestia, porque infunde aliento para que los moradores de la tierra adoren la imagen de la bestia. Se habla entonces, aquí ustedes pueden ver, es un protestantismo apóstata. ¿Por qué se refiere de un protestantismo o un cristianismo apóstata? Más adelante aparece una mujer vestida de rojo versus la mujer vestida de blanco del sol de justicia en Apocalipsis capítulo 12. Una mujer vestida de rojo como una prostituta se ha contaminado. Y cuando el capítulo 17 le llama la madre, la ramera y la madre de las rameras, es decir, tiene hijas. Toda iglesia que no guarde los mandamientos de Dios y que pretenda, por ejemplo, acá tenemos el cristianismo o el protestantismo, pero que se asocia conceptos como ecumenismo, no solamente de estar junto a, sino compartir los credos, los dogmas, las creencias, con la bestia del mar, se transforma entonces en este protestantismo apóstata que va a ser uno de los elementos para perseguir en los eventos finales a la iglesia de Cristo. Y obliga entonces que se adore la imagen de la bestia y como consecuencia se recibe la marca de la bestia. En capítulos anteriores nosotros hablamos de cuál es el sello de Dios, esa fidelidad a nuestro Padre Celestial. Querido amigo, pero la invitación, ¿sabes cuál es? Aquí vimos un triunvirato, el dragón, la bestia marina y la bestia terrestre, que es una falsa imitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día Pablo, cuando estuvo terminando una de sus cartas a sus destinatarios, escribe que debemos siempre estar en el amor del Padre, en la gracia de Cristo Jesús y en la comunión del Espíritu Santo. Haz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo más importante en tu vida, a través de su palabra y de esa forma poder alejarnos de los engaños del enemigo. El amor del Padre se manifiesta en haber enviado a su Hijo para ser tu Salvador. La gracia de Jesucristo se materializa en la cruz del Calvario y en su ministerio sumo sacerdotal, al darnos algo que no merecemos, y es la salvación por gracia. Y el Espíritu Santo nos invita a estar en comunión con Él, para que nuestra vida pueda reflejar lo anterior, el amor del Padre y la salvación por gracia de Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para no solo identificar al enemigo, sus estrategias, sino para refugiarnos en Cristo Jesús y poder pedirle: Señor, en esta guerra, en esta batalla, yo quiero ser vencedor. Pero para eso tú tienes que tomar una decisión de fidelidad. ¿Estás dispuesto a decidir por Cristo en esta hora? Te invito a que podamos juntos orar. Querido Padre, buen Dios, gracias por tu palabra, porque nos muestra no solo las estrategias del enemigo, sino que nos muestra el poder de Cristo Jesús, quien venciendo en la cruz y trabajando arduamente en su ministerio sumo sacerdotal por nuestra salvación, hoy abre sus brazos para recibirnos tal y cual como estamos, para sentir el amor del Padre, para vivir bajo la gracia de Cristo Jesús y en comunión con el Espíritu Santo, que Él nos pueda guiar a una vida que te honre y que te glorifique. Que esa sea nuestra decisión en esta hora, pues lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Querido pastor, hermana Jacqueline, ha sido un lindo capítulo. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga juntos en el ministerio que llevan como matrimonio, ministerio pastoral, ¿no? Muchas gracias. Y queridos amigos, que el Señor les bendiga. Será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia y sigan compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo.